cultura, o sea, la cultura es en estos momentos como secundaria, ¿no? O sea, tanto para la empresa privada como para el gobierno, como para otro. O sea, hay que considerar que la cultura es de una importancia fundamental. A nivel egoísta, los partidos políticos deberían de pensar que la cultura da votos, con lo cual hay que potenciar la cultura porque da votos, ¿eh? Porque claro, los políticos se creen que la cultura no da votos. Es mentira, la cultura da muchos votos. Y además la cultura da una especie de voto de calidad que tiene una determinada influencia en muchos sectores, ¿no? Entonces es interesante para el político promover la cultura a niveles egoístas, que sea, aparte de que es una necesidad pues natural y primaria que se potencie la cultura. Y las industrias privadas lo ven como una especie de mezcla de marketing, ¿no?, de imagen de sus empresas, de tal y que igual. La negociación tiene que ser muy clara con las industrias privadas. Es decir, yo no te estoy mendigando, que la cultura nunca mendiga. O sea, la cultura necesita inversión. Entonces la cultura te está dando a ti como empresa, ¿eh?, una calidad de imagen, ¿eh?, te está potenciando tu calidad de imagen, ¿no? O sea, yo no te estoy mendigando para un concierto $1,000 ni nada de eso para que tú creas que me debes dar, ¿no?, con tus beneficios. No, no, la cultura tiene que establecer unos términos de negociación paralelos con la industria para que vea que de esa negociación, ¿eh?, de ese contrato, de esa relación, hay beneficio y muy importante para ambas partes, ¿no? Hasta que no se entienda eso, pues realmente la empresa no entrará de lleno en el tema cultural. Y luego también hay una cosa que en el momento que el país lo permite, pues lo permita, la inversión en cultura tiene que tener unos beneficios fiscales, ¿no? Porque claro, lo que está haciendo la empresa privada no lo está haciendo el gobierno, ¿no? O sea que creo que realmente se debe ir por ahí, por esa línea.